Y ahí estamos en comunicación con Matías Strasorier. Me gusta nuestro andar en el aire, ¿no? De Ciudad Campo, porque vamos sacando voces de diferentes lugares. Claro. Y la señal no siempre acompaña, así que hacemos un parate, nos acomodamos. Pero viste, el éter se conjugó con nosotros y acá estamos con Matías Strasorier. Él es caroyense, es de acá, así que te damos un fuerte abrazo. Sos un amigo de la casa, Matías. Hola, buenas noches, saludo a todos. Les quiero decir que tengo un hambre, una gana de comer una polenta blanca con chichines, una picada de salame ahí del 9 de julio del Pocho, que no sé si se puede hacer chivo, pero bueno. Vos pasalo a todos. Yo lo paso. Así que nada, me dieron un hambre, venía escuchando la radio, por eso no nos podíamos comunicar, porque la venía escuchando en el teléfono. ¿Y cómo venimos saliendo? Bien, espectacular. Acá los porteños, vengo con la Susi, que es una amiga, una compañera porteña que se ríe de la tonada nuestra, de muy cordobesa. Sobre Así todo que lo viene disfrutando a pleno. Muy bien. Con la Susi y con un mendocino, así que de nada, a pleno. Estamos a tono, ¿no? Porque de eso se trata, muchas voces, mucha diversidad. Y te pregunto por un problema que nos afecta a todos, que tiene que ver con el acceso a los alimentos, que lindo quilombo se había armado en su momento hace poquitas semanas cuando el gobierno nacional empezó a invitar a todos los diferentes referentes, eslabones de la cadena de producción hasta llegar a la góndola, justamente por el aumento desmedido de los alimentos y sobre todo en una situación de crisis económica y pandemia. Y aparte, ¿dónde están los alimentos? O sea, también, sí, viste, pasaba cual. Eso. Uh-huh. Tal cual. Uh-huh. Sí, tal cual. Bueno, ahí tenemos un problema sistémico de fondo que por ahí la pandemia de alguna manera lo recrudeció y lo mostró en su peor faceta, porque aparecieron las peores miserias. Pero el sistema que venimos transitando desde hace más de 200 años y en los últimos 40 años, desde el 76 en adelante, después la dictadura cívico-militar y eclesiástica, que impuso un modelo neoliberal que llevó a que los alimentos sean una mercancía y no cumplan su rol y su función social de estar garantizando la alimentación y la nutrición. Y eso vuela hacia todas las problemáticas que trae, de no importar si son saludables, si son nutritivos, hasta no importar el costo que tenga y hasta no importar cuántos niños, cuántas niñas y cuánta gente no accede a los alimentos. Entonces, ahí tenemos un problema de fondo. Nosotros del Centro de Estudio Agrario lo venimos planteando desde hace tiempo. De hecho, ahora sale, recién me avisan que está impreso ya el libro que se llama 50 sombras del agro, que es un recorrido por los hechos políticos del sector agroalimentario durante la era Macri. Que la verdad que lejos de beneficiar al campo y a los productores y a las productoras, la gestión macrista fue netamente financiera y netamente extractivista. Entonces, bueno, en ese libro contamos con datos objetivos qué es lo que sucedía. Vamos a acotar que ese es un libro del Frente Productivo. Del Centro de Estudios Agrarios. Así es. Perdón, Matilde, que no mandé el chivo para el equipo del Centro de Estudios Agrarios. Me van a matar las compañeras y los compañeros. Claro, tengo que pasar todos los datos. Más vale. Claro, ellos son los que le ponen estudio y cabeza a eso y no. Bueno, lo que creo un poco que me preguntaba el Rami, que lo hemos discutido varias veces, nosotros tenemos un sistema que hoy tiene una base de muchísimos productores y productoras en forma de que son quienes producen y quienes trabajan la tierra y generan los alimentos, y otra base muy amplia de consumidores, de quienes compran los alimentos. Y en el medio tenemos quienes controlan los eslabones estratégicos a modo de reloj de arena, o sea, se achica, viste, bien chiquito en el medio y bien concentrado. Entonces, básicamente, los eslabones estratégicos tienen que ver con quien controla la comercialización y alguna parte de la elaboración, donde te encontrás Nestlé, Danone, PepsiCo o la cadena de distribución como Walmart, Cencosud, Carrefour, o sea, son pocos los que controlan esa cadena, quedándose con gran parte de la rentabilidad y de las ganancias y la riqueza que se producen socialmente por quienes producen y trabajan. Otro eslabón estratégico es el del conocimiento, donde hay las mega fusiones de Bayer, Monsanto, Syngenta, Chenchina, Dow DuPont, que se han fusionado y son quienes controlan el conocimiento de la semilla, de los fertilizantes, de los agroquímicos, y que son clave para la producción agroalimentaria. Y el otro sector importante es quien de alguna manera maneja la finanza. Tengamos en cuenta que cada campaña en Argentina cuesta alrededor de 10.000, 11.000 millones de dólares arrancar, o sea, en materia de insumo, de labores, etcétera, para ponerlo en marcha. Y eso, el 80% está financiado por el sector privado, o sea, quien te presta la plata y te cobra intereses, que de acuerdo, en función de las tasas que se vayan manejando de interés, te fundí más o te fundí menos, pero en realidad lo que se hace, esos tres labones estratégicos, extraen la riqueza que produces socialmente quienes producen y trabajan. Y en eso, en ningún momento está la lógica de que el alimento sea un bien social. La lógica es ganar más y más plata. Entonces, esa plata para que los de arriba vivan como viven, mientras los de abajo sobrevivimos como podemos. Así y bueno, esa creo que es la clave de la discusión. Ahí, Matías, has nombrado a un montón de jugadores, por decirlo así, que pocas veces se sientan a discutir con los gobiernos, que son nada más y nada menos que las multinacionales, que hasta en muchos casos son más poderosos que los propios países. Hablamos de transnacionales, Rami, porque estamos caracterizando esos actores como actores que superan los estados-nación, o sea que por eso hablamos de transnacional y no de multinacionales. Y claro, esos son realmente lo que tienen el poder. Sientan a sus CEOs en algunas mesas para debatir alguna política, pero se sientan siempre con la lógica ganar-ganar, sí. y en ninguna de sus prioridades está la comunidad, está el pueblo organizado. En ninguna de esas prioridades está la naturaleza. Nuestro medio ambiente hoy está al punto del colapso. Está al punto del colapso en cualquiera de las cadenas que uno discuta. Y a veces nos hacen discutir antinomia. Y de repente aparece un Bayer asociado con Monsanto que otorga bonos verdes. Es un modo de incentivo para quienes producen agroecológicamente. Eso tiene que ver porque ya controlan el eslabón estratégico que le permite maximizar su extracción de riqueza de quienes producen y trabajan, porque son los que generan riqueza, eso tiene que estar claro. Si nosotros comprendemos que lo único que pueden generar riqueza son quienes producen y trabajan, vamos a comprender que los que se quedan con la riqueza son los que viven de lo que nosotros producimos o los que trabajan. Entonces, han logrado ya maximizar la extracción de riqueza con una producción agroecológica. O sea, ya no necesitan ni siquiera producir con glifosato en muchos casos. Entonces, te van a vender el nuevo paquete tecnológico agroecológico, nutritivo, etcétera, etcétera, pero nos van a tener más dominado y más explotado socialmente. Hay varios ejemplos que, bueno, quizás sea para otro programa y para otra entrevista, profundizar en cómo reducen los tiempos sociales de producción, expulsando y explotando mucho más al que trabaja, porque las tareas que antes uno hacía manualmente, hoy lo hace con una máquina. Claro. Entonces, la que te llevaban antes 6, 7, 8 horas de trabajo, hoy la hace en 30 minutos. Pero te pagan lo mismo que cuando laburabas 8 horas, ¿me entendés? O menos incluso, porque ahora te pagan por media hora de trabajo, pero vos generaste lo que generaba antes con 8 horas y a vos te pagaron media hora. O sea, la tasa de explotación es mucho mayor. Sí, y además estos productores, estos pequeños productores, el rol que están jugando. Y en esto también creo importante focalizar en cuanto a las familias productoras, ¿no? Que hoy, ¿qué significa ser una familia productora? Eso creo que también tiene una mirada diferente a estos sistemas que van funcionalizando. Sí, tal cual, mirá. A ver, yo recuerdo mi niñez, mi infancia ahí en Colonia Carolla y la casa que ahora tiene mi mamá, que disfrutamos mucho, no vamos a negarlo, pero era donde estaban la huerta y donde trabajaba el Titi Sorati, que es quien me hizo hincha de Talleres, que también le agradezco infinitamente. El Titi Sorati era parte de nuestra familia, pero el Titi no era hermano de mi abuelo, ni tío, ni nada, era era una persona a la cual mi abuelo le había dado trabajo, le había dado hogar, y esa conformación de la familia más alrededor de lo que es la comunidad organizada, más alrededor de los lazos que te encuentran en el transitar de la vida, que superan a veces los lazos de sangre, porque vos muchas veces tenés lazo de sangre y te lleva mal, no te lleva bien con tu lazo de sangre, pero sí encontrar una familia en esa comunidad organizada, que en mi infancia era ir al tambito a buscar la leche, a preparar el queso, disfrutarlo con quienes trabajaban haciendo los salames, los embutidos, y comer juntos, y reírnos juntos, e ir a la cancha juntos. Entonces, creo que los nuevos lazos de familia que debemos reconstruir, contraponiendo lo que es el individualismo que hoy te propone este sistema, sobre todo ahora con la pandemia, que nos mandó a toda la casa a trabajar con el celular y con la compu, empiezan a ser la posible salida a la construcción de un mundo nuevo y a la construcción de ese hombre nuevo y esa mujer nueva que algún otro argentino fue a predicar por Cuba y por otros países de la patria grande. Así que bueno, me parece que eso que decís, Matilde, del tema de la familia tiene que volver a reconstruir el concepto de comunidad organizada, en donde solidariamente establezcamos otros lazos que rompan con los lazos de explotación y de opresión a los cuales este sistema nos ha llevado, que son lazos donde uno se queda con lo que otro produce con sudor, sangre y muchas veces muchas lágrimas. Entonces, me parece que ahí está el desafío. Una de las cositas también, a modo de ir cambiando algunos hábitos o por lo menos cierto escenario que está hoy presente, es el tema de la propiedad de la tierra, porque hay muchas familias justamente de la agricultura familiar y campesina que trabajan, que tienen esos conceptos que comentás, que son de manera cooperativa, de manera colectiva, comunitaria y demás, pero es como que está faltando estas posibilidades de poder dar un cambio mayor y transformador, que es esto de tierra para quien lo trabaja, ¿no? Hay una concentración de tierra de manera desproporcionada y que en muchos casos aquellos que han tenido la familia y que se han ido heredando de familia a familia, estoy hablando de las familias campesinas, pequeños productores y demás, bueno, terminan sin otra solución arrendando esas tierras justamente al modelo opuesto, que es para la producción de soja, de maíz y demás, y poco a poco nos vamos quedando sin campo aquel el que alimentaba y que manejaba los conceptos y los valores que es el trabajo y la producción saludable para el consumo localmente, sobre todo. Vos vas a hacer que los gringos de la colonia no me dejen entrar más, yo opino de eso. Bueno, te imaginás ahí entre Pica y la sociedad rural de Jesús María haciendo persona no grata. Nada, creo que está bueno el planteo. Yo no creo que sea solamente la cuestión de tierra. Hoy la tierra es sobre donde se produce, y creo que empieza a cumplir un rol mucho más importante el conocimiento estratégico. Y el conocimiento y el saber hoy empieza a tener hasta un rol más estratégico que la tierra. Obviamente que la tierra es un factor clave para producir sobre todo lo que sea agroalimentos. Y bueno, en nuestra Argentina, la tierra junto con el concepto de biosfera y de la biodiversidad que se produce, que es superadora de solamente la tierra, porque eso implica el clima, las precipitaciones y demás cosas que conforman el concepto de tierra, en la riqueza que tiene, también empieza a tener la dificultad porque, bueno, la necesitan para producir grandes jugadores a nivel global. Entonces empiezan a aparecer un Cargill, un Bayer Monsanto, un ADM, un Dreyfus, o sea, para nombrar alguno, o grandes grupos de producción de carne, como lo son la familia Peña Brown, Coto, Friar, etcétera, etcétera, solo para nombrar algunos jugadores que lo que necesitan es poner a la tierra como un... la repartieron y la tienen a la tierra de máxima producción ya repartida y funcionando en función de su plan, de su sistema de ganar más dinero. Por ahí, qué sé yo, ojalá podamos transitar hacia un sistema totalmente distinto donde eso también cambie, porque no está bueno que tengamos nosotros 35 millones de hectáreas sembrada y cosechada en la Argentina, que produzcamos casi 20 millones de toneladas de trigo, de la cual necesitamos apenas 6 millones para consumo interno, o produzcamos 50 millones de toneladas de soja, 50 millones de toneladas de maíz, y haya Argentina y argentinos pasando hambre. Eso no está bueno, y la tierra es un factor clave. Entonces, bueno, ojalá que pronto esas discusiones queden en un segundo lugar y la comunidad organizada pueda saldar esa deuda para las sociedades futuras. Sobre todo cuidándola también, Rami, porque nosotros tenemos varios por ahí compañeras y compañeros que dejaron su vida por algún glifosato mal aplicado o por alguna ambición de algunos pocos de ganar más plata, o sea, desde la Nadia hasta alguna otro compañero y compañera, pibes nuestros, eran nuestros hermanos en la colonia, que no tenemos que olvidarlo, porque después perdemos la memoria y parece que no pasó nada. Entonces, siempre es bueno eso, darle esa cuota de mística y de emoción, y saber que hay gente que dejó la vida por un sistema productivo que solamente le genera riqueza a un puñadito de gente en el mundo. Entonces, eso no está bien. Y eso hay que cambiarlo, y se cambia activamente, como decía la Sole Barruti recién, ciudadano activo, militante activo, decimos nosotros los que por ahí la vemos de la política, militante activo, que estén dispuestos a tensionar y a cambiar todo lo que tenga que ser cambiado. Así y es. A meterle para adelante. Así es. Sea en la colonia, sea en Jesús María, sea con Picado, o sea con mi amigo ahí, Brandán, que le mando un abrazo grande. Ahí, Mati, para ir cerrando, bueno, hay veces que nos peleamos con el carnicero, con el súper, el almacén y todas estas cosas, y todo lo que hemos ido comentando poco tiene que ver con lo micro, ¿no? Con el consumo más local y pequeño. Y parece que está bastante complicado dar vuelta a esa tortilla. Ya no, te la voy a hacer simple. Vos querés que me pelee con el pocho. Ni loco me peleo con el pocho. Escuchame una cosa, es muy simple. Vos fíjate quiénes producen y quiénes trabajan. Con eso no te tenés que pelear. Por más que por ahí digan alguna huevada y hagan un comentario que no sea oportuno, pero los que producen y los que trabajan no son con los enemigos. Pero fíjate quiénes han vivido toda la vida sin trabajar. Y ahí tienen un caso más que emblemático en la esquina ahí al ladito de la YPF. Entonces, en la colonia también hay casos de quienes han vivido, de quienes trabajan. Y que los conocemos. Y a ver, yo tengo 42 años. Desde los 18 me he ido de la colonia, pero la sigo a la colonia permanentemente. ¿Cómo están sacando los trapitos al sol, bueno, los caroyenses acá, por favor? Y bueno, pero si me invitan a la radio para decir, hay que hablar, ¿viste? Obviamente, obviamente. No. Bueno, es muy simple. Entonces vos lo ves a Pocho trabaja, lo ves trabajar a Pocho, bueno, Pocho no es el enemigo, entonces no hay que pelearse con Pocho. Más vale. Y empezaba a ver con quién trabaja y quién vive de lo que trabajan. Los vagos, decía mi abuelo, el nono Leandro, que decía, los vagos y los agrandados fuera. Ahí se me quedaba un grupito, viste, que se me quedaba afuera. Matías, querido, un gustazo haber hablado con vos, haber compartido esta mirada del sistema, a este sistema que nos está que nos rige, pero también darle espacio a la posibilidad de generar nuevos sistemas, nuevos consensos, ¿no? En cuanto a desde la simplicidad de lo micro a lo macro. Tal cual, tal cual. Déjame darle un saludo a mi mamá, a mi papá ahí que deben estar escuchándome, si no después no me van a dar asilo cuando vaya a visitar. Y al gringo tu hermano. No, ese lo abandonó al Rami, lo cambió al Rami, sí, por, ¿viste?, una doctora, ¿me enteré de eso? No, que lo cambió, no, tremendo, por una doctora, no, al Rami. Pero no solamente tremendo. El Rami, a mí también nos abandonó a todos. No se puede. No se olviden de una cosa, que esto va para toda la juventud de la colonia. Todo se consigue luchando, no se consigue nada sin luchar. Y bien, eso es disputa permanente. Y así vamos a... Ya ha cambiado la colonia, la radio La Ronda ha cambiado la colonia... Mil. El Dani Lu ha cambiado la colonia 1000. Entonces, y eso se hace luchando. Entonces le mando un abrazo grande a todos los que luchan y a todas las que luchan en la colonia por hacer que esa colonia que parecía tan conservadora y tan de gringo olor a pata, hoy sea una colonia linda, donde te da gusto ir, donde te da gusto sentarte a tomar un vermú en el 9 de julio. Y le mando un abrazo grande al Batata también, a Batata y su amigo ahí que... Orgullo Nacional, Matías Estrasoriel, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Abrazo grande para todas.